Radio Ubrique. Deporte. 6:18 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de diversos temas relacionados con el deporte ubriqueño. En primer lugar, vamos a hablar de fútbol sala, pero no de lo puramente deportivo, sino del proceso electoral que se ha abierto para la elección de nuevo presidente o nuevo dirigente que presida el Comité Local de Fútbol Sala en los próximos años. Elecciones que van a tener lugar el próximo 2 de junio a las 9 de la noche en el Pabellón Polideportivo Municipal, y donde participarán los representantes de los clubes que componen el Comité Local de Fútbol Sala. Se han presentado tan solo dos candidaturas, la de Daniel Villanueva, que opta a la reelección, y la de Daniel Román, que se presenta por primera vez a estas elecciones, a presidente, a optar a la presidencia del Comité Local de Fútbol Sala. Daniel Villanueva, asociado al colectivo arbitral, donde ha realizado las labores de mesa en los partidos de liga, y también como delegado y jugador del conjunto del Fogón del Metropol. Pues es la cara nueva que quiere optar, como decimos, a esa presidencia del Comité Local de Fútbol Sala. Enseguida vamos a hablar sobre estas elecciones, en qué van a consistir y cómo se va a realizar cómo se está realizando ya este proceso electoral. Por cierto, que el nuevo candidato, Daniel Román, convoca este jueves a las 9 de la noche en el Pabellón Polideportivo Municipal a los delegados de los equipos de fútbol que componen ese Comité Local de Fútbol Sala. Pero también el día de hoy queremos hablar de baloncesto, de la final a 4 que va a acoger Ubrique el próximo sábado dentro de lo que es la Copa Andalucía B. Hablamos del Campeonato Provincial de Minibásquet Masculino de nivel B, en el que se van a dar cita los cuatro mejores equipos de la liga regular en los dos grupos en los que se ha competido este año. Por un lado, Humanline Linense de Baloncesto y Bar Domingo Alcalá, que vienen del grupo B, y del grupo A, el Fercabe Cabu y la Gimnástica Portuense. Recuerden que el Fercabe Cabu pasa a esta fase final, a esta final a 4, como único equipo invicto, de la categoría en esta temporada. Todos los demás han caído al menos una vez, mientras que el Fercabe Cabu es el único equipo que ha completado una liga regular perfecta. Se enfrentará al Bar Domingo Alcalá, equipo que ha ocupado la segunda plaza en el grupo B del provincial mini, pero de nivel B, no de nivel A, que opta a jugar esos campeonatos de Andalucía. Y junto a esto, pues tenemos también otros asuntos en los que nos podemos centrar, como es el ciclismo, como es el fútbol. Habrá nueva jornada de la Liga Local de Fútbol este próximo fin de semana, o por ejemplo del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, donde ayer se celebraban los dos primeros partidos de cuartos de final. Patronato Municipal de Deportes y el conjunto de Fercabe Mafre son los equipos que pasan a la siguiente ronda. Ibercumbre y Fercabe Mafre. El Patronato Municipal de Deportes cae eliminado por 3-4 por Ibercumbre. Fercabe Mafre y Cachi Artesano se empataban a 3 goles, pero dentro de las normas que se establecían en este Trofeo del Petaquero, se hacía hincapié en el tema del comportamiento y las agresiones que pudieran ocurrir. Pues bien, este partido de ayer entre el Fercabe Mafre y el Cachi Artesanos, cuando iba con ese empate a 3 en el marcador, fue suspendido, no se reanudó ni se decidió por lanzamiento desde el punto de penalti, por lo que se ha dado por eliminado al conjunto de Cachi Artesanos, pues por esos motivos que hemos comentado antes, por comportamiento y agresiones antideportivas, tanto con los contrarios como con el colegiado que dirigía

cultura y deporte durante 4 meses de verano. Inscripciones disponibles en persona hasta media hora antes del torneo. Por email 3x3subbrooklyn@hotmail.es, por teléfono al 653-9056 y en Twitter @ubrooklyn3x3. Enseñando y aprendiendo desde 2005. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Abre sus puertas en Ubrique, Pinturas y Accesorios Peña. En calle Marroquineros número 16A, en esquina Paseo del Prado, con una amplia variedad de productos y servicios. Productos de limpieza, pinturas para fachadas y exteriores, esmaltes, barnices, pinturas para piscinas y de señalización. Máxima calidad y al mejor precio. Recuerde, nueva apertura en Ubrique de Pinturas y Accesorios Peña. Nos encontrará en calle Marroquineros número 16A, esquina Paseo del Prado. Seis y 6:30 de la tarde, arrancamos inmediatamente y lo hacemos con los temas que hemos adelantado en nuestro sumario. El primero de ellos, pues esas elecciones al Comité Local de Fútbol Sala, cuyo periodo electoral se ha abierto ya. Como decimos, las elecciones serán el próximo lunes 2 de junio a las 9 de la noche en el Pabellón Polideportivo Municipal. Y bueno, tan solo hay dos candidaturas, la de Daniel Villanueva, actual presidente del comité, que opta a la reelección, y la de Dani Román, que por cierto mañana a las 9 de la noche convoca en el pabellón a todos los delegados de los equipos para exponer su programa electoral. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente en funciones del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Después de las europeas, se llegan las elecciones a la presidencia del Comité Local de Fútbol Sala, cuyo periodo ya está abierto y donde finalmente, como decimos, van a concurrir tan solo dos candidaturas, ¿no? Sí, el plazo terminó el 15 de este mes y solamente había dos candidaturas. Uh-huh. ¿No se ha presentado ninguna más que haya sido...? No, ni dentro ni fuera de plazo. Por lo tanto, como decimos, dos, tú que optas a la reelección y la de Daniel Román. ¿Cómo es el proceso que se ha abierto ya con la presentación de esa candidatura y que va a durar hasta el próximo lunes? Pues nada, que cada uno de los candidatos pues presenta su punto a corregir o a hacer para viernes fútbol sala para el año que viene y ya pues después los clubes son los que deciden quién es el que va a representarlo, ¿no? Digamos que presentan su programa electoral, pero esa exposición de ambos programas, tanto del tuyo como del otro candidato, no se hace en un sitio común donde se convoca a los electores, sino que quizás se hace una campaña electoral, digamos, a la vieja usanza. Ustedes vais o quedáis, ¿no?, con los delegados y a ellos directamente, pues... Claro, de esa, como lo hemos hecho, creo que es lo mejor porque cada uno le propone a su colectivo lo que quiere hacer, ¿no? Y así no ni interrumpe a mí por querer decir una cosa mientras está hablando uno, ni a la inversa yo a él, ¿sabes? Bueno, ¿quiénes pueden votar en estas elecciones? ¿Son los delegados de los equipos? Los delegados de los equipos y, hombre, no yendo un delegado porque no pueda asistir por cualquier componente del equipo. Un voto por equipo, ¿no? Sí, sí, en voto por equipo, a poder ser delegado, que no fuera el delegado, pues siempre puede ir un componente del... Ajá. Bueno, Dani, ¿y las candidaturas son solamente, digamos, la presentación de la persona que va a optar a esa presidencia o lleváis un equipo? ¿Necesita, digamos, una especie de aval o se presenta ahí la sí, persona que quiere? Como mínimo tiene que haber 5 componentes, desde el presidente, vicepresidente, tesorero, vocal y el segundo vocal. Uh-huh. Y claro, por ejemplo, en mi candidatura pues van 6, porque he metido 2 nuevos y que son de mucha ayuda. Pero digamos que estas personas que te acompañan en esta candidatura es también gente relacionada con el Comité Local de Fútbol Sala, claro, tiene que pertenecer al colectivo, ¿no? Sí, tiene que pertenecer al colectivo, tiene que tener su ficha en vigor, si no... Ya sean jugadores o delegados, ¿no? Ahí está, tiene que tener la ficha en vigor. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa... o qué es lo que se va a llevar a cabo el próximo lunes? ¿Cómo se va a desarrollar esa jornada electoral? Pues nada, la verdad que va a ser muy muy sencilla, ¿sabes? Los dos componentes estaremos allí con nuestro equipo o sin el equipo, dependiendo lo que cada uno quiera llevar, y haremos una especie de papeleta en la que estarán los dos nombres y ya pues con una cruz. Cada equipo votará que crea que debe representarlo, porque ya que te digo que esto de presidente es más que nada como el sello que se le pone a quien lo dirige, ¿no? Pero esto es más que nada el representante de todos los clubes, porque en verdad, por lo menos en mis 4 años, siempre he pedido opinión para casi todo, ¿no? Menos para el tema de sanciones o eso, que ya eso está escrito y votado. Excepto en lo que es el tema burocrático, digamos, ¿no? Lo que hay que llevar normalmente, lo que es el funcionamiento propio del comité, para otras decisiones que se salían de ahí, sí siempre, digamos que siempre has tenido a la asamblea como sí, un cuerpo consultivo, ¿no? Claro, yo siempre pues he propuesto algunas cosas y siempre se ha llevado a votación. Uh-huh. Y así pues seguiré, ¿no? Si sigo. Dani, ¿has decidido optar por la reelección? Recordemos que el periodo es de 4 años, ¿no? Sí, 4 años. Qué rápido ha pasado estos 4 años, ¿no? Sí, la verdad que parece mentira que hace 4 años me puse mano a la obra, y la verdad que sí, que se ha pasado. Conforme ha ido pasando el tiempo, va aprendiendo a llevar las cosas de otra manera, y la verdad que el presentarme a la reelección ha sido porque todavía me veo con ilusión de aportar algo al fútbol sala. ¿Crees que todavía el comité y el fútbol sala en Ubrique necesita acometer una serie de cambios? En algunos cambios con respecto a dinero que te cuesta lo que viene a ser la temporada, pues es más que nada lo que le he enfocado, porque ya como siempre he ido metiendo o trofeos nuevos o dándole alguna pizca para intentar motivar a los clubes, como esta última que he presentado, que son hacer un convenio con la Liga de Fútbol Profesional para que también aparte en ropa, en balones para el ayuntamiento y en cosas, pues salgan beneficiados todos los clubes. Lo que más se fija el colectivo es cómo están las cosas hoy día, el tema del dinero, pues siempre hay que... He acortado desde que empecé hasta ahora 160, 110 euros y con esta candidatura que hice ayer propuse de bajar las cuotas de 8 cuotas a 7 y bajaría unos 50 euros lo que ha sido este año al que viene. Uh-huh. Siempre mirando por los clubes y también pues proponiendo cosas que si ellos estaban de acuerdo pues se podían hacer. Uh-huh. Dani, en estos cuatro años lo que ha sido evidente también es la reducción del número de equipos en el Comité Local de Fútbol Sala, el número de practicantes, digamos. ¿Esto ha sido bueno o ha sido malo? Porque recuerdo que el anterior presidente, José Manuel Fernández Rivera, siempre nos comentaba que era excesivo el número de equipos que había cuando él gestionaba el comité y que lo ideal era que se fueran reduciendo paulatinamente. Cosa que, hombre, por ejemplo, te está ocurriendo a ti, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? O quizás sea también una manera de medir que el fútbol sala está decayendo un poco. ¿Tú cómo lo ves? Yo no lo veo que esté decayendo, porque antes la verdad que sí, que había más equipos, pero había más incomparecencia porque habían equipos que tenían una plantilla de 12 jugadores y cuando se aburría alguno o eso, pues al final de temporada no llegaban. Ahora las plantillas son más largas, incomparecencia, pues la verdad que este año en Liga, pues te puedo decir que ha habido una y en un trofeo ha habido otra. Y eso es una cosa que ya se está salvando, aunque la atención que le pongan los clubes depende mucho de cómo transcurra la temporada. Si el equipo va bien, pues el equipo va a rendir hasta el final, ¿no? Pero las plantillas son largas y comparecencia no hay. Algunas veces van muy pocos equipos, pero porque entre temas de trabajo, temas de, por ejemplo, el Ubrique, temas de lesionado, esas cosas son insalvables. Y la verdad que yo, mi postura, estos equipos que hay, la verdad que los veo bien. Y si acaso vinieran más equipos, pues también lo vería bien. No sería ningún hándicap. Uh-huh. Supongo que, tu idea fundamental en lo deportivo es más o menos seguir la misma línea, pero claro, nosotros, más que nada te lo comento, una liga con, creo que División no ha tenido 13 equipos, o 12 equipos primera y 11 equipos segunda, ¿no? Sí, sí. Lo ideal sería equilibrar quizás, o al menos emparejar lo distinto. Eso, pues, ya el año pasado se estuvo variando, pero que... mi idea es de seguir así. Te digo más que nada el por qué, porque el tema de hacer a lo mejor dos divisiones, en las distintas divisiones que haya, habría a lo mejor entre los primeros y los últimos mucha diferencia. Y eso quizás llevaría a que al final de liga se hiciera más pesado para los equipos que estuvieran ya sin jugarse nada. Como el otro, uh-huh. Como si se pudiera decir que le sobraran 10 partidos de liga a lo mejor. Uh-huh. Y sin embargo en este tipo de categorías, pues las categorías están más igualadas, porque en División de Honor este año Estudiante ha sido el líder destacado, pero también ha habido una serie de 5 o 6 equipos, incluso por ejemplo el que ha quedado octavo y el año pasado fue campeón de la maratón y este año opta a los dos trofeos que quedan por jugarse porque tienen un equipo muy fuerte. Uh-huh. y eso quiere decir algo también de la liga, que sí, que han quedado octavo, pero es un equipo que es el principal candidato junto a los dos gigantes, ¿no? Como se puede decir, que llevan ocupando las primeras plazas durante estos 4 años. Bueno, pues ya saben, el próximo lunes, a partir de las 9 de la noche, en el pabellón polideportivo municipal, están convocados los representantes de los clubes para esa selección a la presidencia del Comité Local de Fútbol Sala. Sí. Tengo entendido que no queréis adelantar, ni tú ni tu oponente, pues parte del programa electoral lo queréis hacer directamente con los delegados. Por lo tanto, no te vamos a preguntar sobre ese asunto, ya pues... Claro, claro, lo único que he avanzado es... mi candidatura está en que los equipos busquen, los delegados y los, sobre todo los más viejos, que busquen una manera de impulsar el fútbol sala, el deporte que practicamos, y a ver si se le puede dar algo para motivar a los equipos, y sobre todo pues en el tema del dinero, ¿no? De intentar sufragar la liga con los mínimos gastos posibles, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya... Para ese sea a lo mejor un tema que pueda... Porque lo primero que cuando te preguntan, ya a lo mejor han metido otro equipo para el año que viene, eso, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? Uh-huh. Entonces, pues, claro, entre más fácil sea llevar la liga y se ha buscado la manera de acortar gastos en unas cosas y para intentar llevar el campeonato de la mejor manera posible y con lo menos costes posible. Decimos, el lunes será a las 9 de la noche en el pabellón esas elecciones al comité. Antes de despedirnos, Dani, Estudiantes Disco Coyote, Oasis Longe y Leyton se han proclamado campeones de División de Honor Primera y Segunda de esa Copa de la Liga, ¿no? Sí, la verdad que ha sido una Copa en las tres categorías bastante bastante igualada y con bastante sorpresa. En División de Honor, un equipo que ha descendido, como es el Don Odón, ha llegado a semifinales y ha dado la cara en las semifinales. Después en la final, Estudiantes y la Revolución ofrecieron un partido bastante fuerte, bastante bueno, estuvieron igualados hasta el final, y en primera, pues el Brille, otro equipo que ha estado ahí justito para defender, pues se ha colocado en la final, ¿no? Eliminando a equipos que en la temporada habían quedado por arriba de ellos. Y en segunda, pues ha sido un ramillete de cuatro equipos, como ha sido en la liga, y se han disputado las semifinales con la inscripción de un equipo como el Bar Lauretapa, que ha estado a punto, quedando octavo, de meterse en la final, ¿no? Cayó en los penaltis en semifinales y la misma final pues se decidió en los penaltis. Eso quiere decir lo que he estado hablando antes, ¿no? Que hay mucha igualdad en las tres categorías y a un partido pues cualquiera le puede ganar a cualquiera. Entonces, eso lo que hace es que la competición liguera sea más bonita que si hubiera tanta diferencia entre los equipos. Bueno, Dani, y ya a partir de este viernes arranca ese primer torneo Ignacio Peralta, ¿no? Sí, la verdad que por parte de Don Odón ha sido una muy bonito gesto y manera de intentar llevar el trofeo para adelante los próximos años. Yo en este primero lo he ayudado como he podido, y la verdad que espero que sea muy muy bonito y muy emotivo. Uh-huh. Quedamos pendientes de conocer los horarios, a ver si nos puede pasar. Ya te la habré mandado. Uh-huh. Lo que pasa es que mientras estás hablando no lo podrás ver. Pues ahora, bueno. Tú tranquilo que lo dices ya. Estoy fuera de Ubrique y he llamado para que me lo manden por correo y ya está mandado. Tú tienes el teléfono al lado, le quitas la voz, que te llega. Yo lo tengo, pero a mí no me ha llegado nada todavía. Pues entonces, porque no tendría cobertura y no te habrá mandado la fotito, pero que ahora te llega. Pues aquí estamos pendientes, por lo tanto. Bueno, Dani, ya nada más que comentar. Sí, simplemente decir a todo el fútbol sala que el lunes 2 a las 9 de la noche, que es muy importante que asistan por lo menos un miembro de cada equipo para intentar dar una solución entre todos, para que después no nos coja de imprevisto una cosa u otra, que es una cosa importante y que todo el mundo tiene que asistir a la votación, ¿sabes? Ya saben, lunes, repetimos, 9 de la noche en el pabellón polideportivo municipal. Simplemente decirte, Zuc, que ¿sí? Para los equipos de fuera, se le va a mandar una carta, la cual van a remitir para acá, votando desde fuera, para no hacer venir a los equipos, por ejemplo, como son de Grazalema y de Corte. Y ya voy a hablar con el equipo de Benocap por si va a bajar o lo hacemos igual. Pues así están las cosas. Elecciones para el próximo lunes. Dani, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por haber por estos 4 años siempre haber apoyado y haber dado la información del fútbol sala. Lo mismo te digo por contar con la radio, pues, para transmitir esa información. Muchas gracias y un fuerte abrazo, ¿eh? Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, pues ya que estamos hablando de fútbol sala, vamos a recordar los marcadores que se dieron en esta Copa de la Liga. Las semifinales que se disputaban el viernes en las tres categorías, en División de Honor, Estudiantes Disco Coyote se medía a Zulema y vencía por 5-1 Estudiantes. Y Revolución también hacía lo propio, vencía por 4-1, en este caso al Don Odón. En Primera División, Oasis Longe ganaba 2-1 Autoescuela Celia, mientras que Brille 1979 y Autoescuela La Sierra Guas empataban a 2. En la tanda de penaltis era el Brille el equipo que se llevaba la victoria o que lograba el pase para la final. Y en Segunda División, Bar Laurel Tapas le plantó cara a Panadería Sánchez, empataron a 5 goles y solo la suerte de los penaltis permitió a Panadería Sánchez pasar a esa final. Por su parte, Malacayú caía por 1-4 ante el conjunto del Leyton. Por su parte, ya en lo que se refiere a la jornada del sábado, en la final, el Panadería Sánchez y el Leyton protagonizaron una final muy igualada. De hecho, terminaba con empate a 4 goles y era el equipo del Leyton el que se llevaba el gato al agua en esta ocasión, en la tanda de penaltis, y que por lo tanto se proclamaba campeón de esta Copa de la Liga. Por su parte, Oasis Longe vencía con más comodidad a Brille 1979, el resultado del partido fue de 6-1, y por otra parte, Estudiantes y Revolución protagonizaron de nuevo el duelo ya tradicional entre los dos equipos más fuertes de la competición, y en este caso Estudiantes volvió a ganarle la partida al equipo de Revolución. 2-0 fue el resultado final de este partido. Más o menos, pues los equipos que se esperaban, Estudiantes en División de Honor o Revolución, uno u otro, Oasis en primera, y en segunda se echó en falta pues a Voltasur, el campeón de la liga, que no lograba meterse en esas semifinales. Pues así fue, como decimos, la Copa de la Liga de Fútbol Sala. Ahora queda por delante, pues, como hemos dicho, el primer trofeo de Fútbol Sala Ignacio Peralta. En este caso, pues, ya nos han llegado por aquí los horarios de los partidos que se van a disputar tanto el viernes como el sábado. Son partidos de 16avos de final. Así, por ejemplo, el viernes en el pabellón de los Remedios, a las 9 de la noche se van a medir Mandarina y Autoescuela Sierra. A las 10, La Peña, Pinturas, Rafa. Y a las 11, Panadería Sánchez, Racing, Panteras. También el viernes, pero en el pabellón, 10 de la noche, van los Tres Caminos, Los Patos. 11 de la noche, Oasis Longe, Marca 91. Y en la cancha exterior, a las 9 de la noche, donde Fútbol Sala, Fogón del Metropol. A las 10, Revolución, Bar Laurel Tapas. Y a las 11, La Lupe Kebab, Pórtico Construcciones Hermano, Viruez Oliva. Por su parte, en lo que se refiere ya a la jornada del sábado, en la cancha exterior, 9 de la mañana, Malacayú, Don Auto, Estudiantes, Disco Coyote. A las 10, Leyton, Construcciones y Reformas, Brille 1979. Y a las 11, Volta Sur, Quedeque, en el pabellón de los Remedios. A las 9 de la mañana, Museum, Café y Copas, Zulema. A las 10, Autoescuela Celia, Don Odón, Brillo Sur. Y a las 11, Celta, Los Comos. Además, se va a disputar un partido amistoso en la cancha exterior a las 12 del mediodía entre Ubrilez y Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, que son los dos equipos que ya habían conseguido la clasificación de oficio, digamos, que no tienen, que pasan a octavos de final y el comité local de fútbol sala pues decidía mejor que se queden sin jugar, que jueguen ese partido amistoso sin que el resultado pues sea trascendental de cara al trofeo, a este primer trofeo de fútbol sala Ignacio Peralta. En cuanto a la Liga Local de Fútbol Sala, también tenemos ya por aquí los horarios para esta próxima jornada, la 17ª. Estamos ya pues en las últimas jornadas de la segunda vuelta, con la Liga ya decidida a favor de aspirantes, que precisamente va a descansar este fin de semana. Tan solo se juegan tres partidos. El domingo, 10 de la mañana, en el Municipal Las Truchas, Portuense, Cervecería Los Morenos, y el mismo día, pero en el Barbadillo, 10 de la mañana, Olimpia San José, y a las 12, Club Deportivo Andaluz, Vampiros. El partido de Nueva Balompédica Juventus queda pospuesto para el día 15 de junio. Esta jornada pues se va a disputar tanto ese partido como el otro que queda pendiente, que es el Al-Ándalus Cervecería Los Morenos. Pues estos son los partidos para este fin de semana dentro de la Liga Local. Y en lo referente al 33º trofeo del petaquero de Ubrique de Fútbol 7, ayer hubo polémica, como no puede ser de otra manera, no va a haber un año en el que no haya descanso en el trofeo del petaquero y los ánimos se hiervan más de la cuenta. En el primero de los partidos, los partidos disputados ayer, destacar que Ibercumbre vencía 3-4 al Patronato Municipal de Deportes, logra así el pase a la semifinal, a la primera de las semifinales, mientras que, por su parte, Fercabe, Mafre y Cachi Artesano se empataron a 3. Pero este partido estuvo empañado por una serie de incidentes. Incidentes que ha obligado al Patronato, que es el organizador de la prueba de la competición, a eliminar, a descalificar al conjunto del Cachi Artesanos. Según la normativa, en que además se acompaña a los resultados de esta jornada. Por ejemplo, en caso de agresión, significará la pérdida automática del partido que se esté disputando por parte del equipo infractor, que es lo que ha decidido la organización. Se reserva el derecho de expulsión a aquellos jugadores o equipos que pongan en peligro el desarrollo normal del trofeo. Las sanciones serán gestionadas por la organización del trofeo. Por lo tanto, parece ser que ayer, en este punto, pues no fue ejemplar la actitud del equipo Cachi Artesanos, por lo que ha optado el Patronato Municipal de Deporte por la descalificación del conjunto y sin necesidad de tirar penalti, porque este partido terminó a 3, no es que terminara, sino que fue suspendido precisamente por empate a 3 y no se decidió ya no reanudarse ni decidirse por los lanzamientos de penalti. Parece que hubo, hemos dicho, agresiones o malos comportamientos con respecto a jugadores del equipo rival y también al colegiado del partido, de tal manera pues que parece que los árbitros han dicho basta. Comentar que esta noche se disputan los dos partidos que quedan pendientes de cuartos de final. A las 9 de la noche se miden Quality Frank y Hermepiel y a las 10 Camacho y Norma frente al equipo de Piña. Decir que Ibercumbre, por lo tanto, espera al ganador de Camacho y Norman de Piña, mientras que Fercabe Mafre al ganador de Quality Frank y Hermepiel, que serán las semifinales que se disputarán en la jornada de mañana jueves. Destacar también que el pasado fin de semana se disputaba la segunda marcha cicloturista Antonio Piedra, una prueba que se organizaba en Sevilla y que aglutinó a unos 350 participantes. A esta cicloturista Antonio Piedra, gran fondo vuelta a la Ribera. Esta jornada de ciclismo partió del Estadio de la Cartuja y digamos que el buen ambiente fue la nota predominante de esta prueba cicloturista organizada por el Club Deportivo DOC 2001, y que lleva el nombre de este ciclista profesional, Antonio Piedra, ganador en el año 2012 de la mítica etapa de los Lagos de Covadonga de la Vuelta a España. Tras la salida neutralizada desde el estadio, el pelotón ciclista se dispuso a afrontar esos 150 kilómetros que lo llevarían por las siguientes localidades: Alcalá del Río, Villaverde del Río, Cantillana, Castilblanco de los Arroyos, Serronquillo y Las Pajanosas. Durante el recorrido, los ciclistas tuvieron a su disposición cuatro avituallamientos dispuestos por los organizadores, necesarios para cargar las pilas, porque tuvieron que ascender cotas como la del Puerto de los Melonares, el Alto de la Meá del Perro o el Alto de la Medina de la Media Fanega. Pues destacar que la victoria en esta cicloturista, el primero en cruzar la meta, fue Javier Ramírez Abeja, con un tiempo de 4 horas 11 minutos 20 segundos, y que ganó el sprint pues a sus compañeros de fuga, Jesús Rosendo Prado, Sergio Carrasco García y José María Rodríguez Alcalá. Estos dos llegaron un poquillo a 14 segundos de Ramírez Abeja. En cuanto a los ubriqueños, el mejor de los nuestros, Rafa Rincón, que con un tiempo de 4:12:56 entraba en el grupo perseguidor de los escapados y finalizaba en la posición 17. Por su parte, Paco Benítez Calvo, que entraba 5 minutos después del grupo de Rafa Rincón, 4:17:12, conseguía la posición número 67. También en la posición 155, José Alberto Gago Domínguez, 4:38:35. Y en la posición 301, después de pasar por muchos problemas mecánicos durante toda la jornada y aún así ser capaz de completar la prueba, Francisco Javier García Frías, con un tiempo de 5 horas, 50 minutos, 21 segundos. Comentar que este fin de semana se celebra una nueva edición de La Sufrida, la prueba que parte de Ronda, y que de esta zona, este año pues parece que, bueno, todos los años va cambiando el recorrido, este año no pasará por nuestra localidad. Comentar, bueno, pero que digamos que se organiza, lo organiza ahí o sus organizadores son rondeños. Hay dos recorridos, uno corto de 126 kilómetros y otro largo de 200, y participan los ubriqueños Paco Benítez y Eduardo Cotrino, el pradense José Manuel Bueno, componente de la Asociación Ciclista de Ubrique también, y los hermanos Mateos de Benocaz, también componente de la Asociación Ciclista. Y también ese mismo día se celebra la Vuelta Ciclista al Jarafe, en Bormujo, en Sevilla, prueba además que forma parte del circuito provincial de ciclismo en ruta de la provincia sevillana, unos 100 kilómetros en los que va a participar el ubriqueño Rafa Rincón. Bueno, ayer ya comentábamos por la mañana lo que dio de sí la Cegama Izcorri 2014, en la que la victoria se la llevaba de nuevo Kilian Jornet, con un tiempo de 3:48:38 y además batiendo el récord de la prueba, récord que también batían Marco Dagasperi, que fue segundo, Luis Alberto Hernando, que fue tercero, y Ionut Alin Cinca, que fue cuarto, con un tiempo de 3:50:38, 3:50:57 y 3:53:14 respectivamente. El récord, lógicamente, se ha quedado el Kilian Jornet, pero con respecto al año pasado, estos cuatro primeros corredores han marcado mejor tiempo que el vencedor del año pasado, que fue también el mismísimo Kilian Jornet. En mujeres, victoria para Steve Kremer, 4:46:43, seguida de Lisa Desco, 4:50:20, y Maite Mayora, 4:51:47. Solo había en esta prueba, en la que se daban cita los mejores corredores por montaña del mundo, porque forma parte de la Skyrunner World Series 2014, solo había un ubriqueño inscrito, Víctor Chávez Gutiérrez, que empleó un tiempo de 6 horas 11 minutos y 23 segundos. Dejamos el mundo de las carreras por montaña y nos vamos a quedar ahora hablando de baloncesto. Como hemos adelantado en nuestro sumario, Ubrique acogerá este próximo sábado una final provincial en la categoría minibásquet. Un anhelo de uno de los del técnico del Fercabe Cabumini y digamos uno de los hombres del Cabu, de Juan de Dios Núñez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan de, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Por fin se consiguió, después de muchos intentos anteriores, traer una final de este tipo, una final a cuatro, aquí a Ubrique, supongo que después de muchos esfuerzos también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Llevábamos, como bien tú sabes, desde el año 2010 peleando en una final 4, que también no la merecimos como la esta. Uh-huh. Y esta era casi intocable porque es que éramos el equipo embatido primero, así que no era sí o sí, ¿no? Y con lo cual la federación, ya con nuevo presidente, ha optado siempre por premiar al mejor clasificado de cada categoría, siempre y cuando que la solicite. Nosotros uh-huh. hicimos en tiempo reglamentario y nos lo han concedido como manda el estatuto, ¿no? Tú la has solicitado, creo que con esta, hasta en tres ocasiones, ¿no? Sí, uh-huh. fueron tres veces, fueron dos en los senios y una con los mini. Uh-huh. La primera de los senios, que fuimos campeón en Alcalá, no nos la dieron, pedimos también la de Puerto Real, también con los senios, con el equipo de Juan Luis, uh-huh. y esta ya con los mini, pues era sí o sí, que la provincia también venga a Ubrique, que sea un día en Ubrique, que también tenemos cosas que ofrecer aquí, ¿no? Uh-huh. Sin duda, Juan, de también un buen premio para la gran temporada que ha completado tu equipo. Recordemos que ha ganado todo lo que ha jugado y ha hecho un 18 de 18, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, la verdad que sí, que hemos hecho un 18 de 18 y la verdad que los niños se han merecido, digamos, el premio este de jugar la Ubrique, ¿no? Porque no hay nada mejor que la recompensa para los críos, que son los que se han esforzado día a día, y la verdad es que no está por mérito propio, vamos. Uh-huh. A todo pasado y viendo el nivel del equipo que ha demostrado en esta liga regular, ¿no hubiera sido descabellado haber inscrito al equipo en el nivel A en este año, no? Es que la cuestión estaba, lo estuvimos viendo a principio de temporada, había 5 o 6 niños nuevos. Entonces no sabíamos cómo íbamos a actuar. Entonces hemos decidido meternos en esta categoría para que esos niños, digamos, de que es menos proyección, tuvieran más minutos y de importancia. Y de hecho hemos rotado todos los niños y todos los niños han jugado tanto fuera como dentro, con los equipos principales, con los equipos menos principales. Y la verdad es que le ha venido muy bien porque todos los niños, digamos, han participado, digamos, en la fiesta. De la otra manera, esos niños nunca no se fueran acoplados a la categoría, con lo cual fuera digo aburrimiento y fueran dejado la competición. Uh-huh. Yo creo que de momento hemos acertado y el año que viene pues ya Dios dirá. Uh-huh. ¿Cómo se consigue? También, perdona, sí. Un momento, también era otro motivo, que el nivel A empieza en enero. Uh-huh. Y el nivel B empieza en octubre. Uh-huh. Juegan más partidos que el nivel A. Termina después que el nivel A. Entonces claro, nosotros apostamos para que los niños tuvieran minutos y partidos. Porque empezar a entrenar en agosto para que la competición empiece en enero, eso era un descalabro. Ponte a buscar partidos amistosos, ponte a buscar equipos para que vengan aquí a Ubrique, que después el amistoso es muy difícil de conseguirlo. Y entonces apostamos por minutos y partidos. ¿Cómo se consiguen resultados como estos en una liga regular? ¿Qué es lo que ha hecho o ha tenido tu equipo que no hayan tenido el resto de conjuntos del grupo A? Bueno, primero que el segundo año que estamos ya en competición mini, el primer año pues conocíamos a los rivales importantes. Nosotros más o menos hacemos nuestro pequeño scouting de cada equipo, sabemos cuáles son las referencias de cada ello, hemos grabado un vídeo con algunos partidos y quedamos hecho, digamos, como una especie de un equipo senior. Hay el mismo, digamos, protocolo de entrenamiento, uh-huh. de seguimiento del equipo a los rivales. Y creo que era, pues, ya teníamos un poquito los deberes hechos. Los niños de verdad que han pegado un salto importante en la mejora del juego y todo más o menos se ha sumado y ha dado el resultado que hemos quedado. Uh-huh. ¿Ha sido capaz el equipo de mantener el mismo nivel de juego, hablo de juego, o como niños que son han sufrido altibajo durante la temporada? Digo que hablo de juego porque el resultado lo han mantenido un excelente nivel. Como te he comentado, ningún equipo tiene 17 jugadores como tengo yo, o uh-huh. tenemos nosotros, ¿no? 17 niños, rotándolo, dejando la semana 4 fuera y convocando 12 es muy, muy difícil. Y aún así, el equipo siempre ha estado a la altura de la competición. Y todos los equipos juegan con 9, con 10 jugadores, que a la postre es casi mejor, porque tiene siempre los 8 o 9 jugadores más buenos del equipo. Yo tengo los más buenos, los más regulares, los que están empezando, en fin, y los voy ligando, y aún así el equipo pues ha estado ahí, ¿no? ¿Y los 17 supongo que estarán en esta final? Están todos convocados, pero no van a disponer más que de 11 jugadores en las semifinales uh-huh. y 11 jugadores en la final. Todavía quedan 2 días de entrenamiento, tú sabes, pueden surgir males, lesiones, golpes, y ya veremos. Evidentemente todo el mundo no puede participar el sábado. Evidentemente hemos participado en toda la temporada, pero todo el mundo es imposible que puedan participar porque no hay espacio suficiente, ¿no? Pues ya tanto Ángel o Prieto como yo tenemos más o menos los equipos ya definidos, cuáles son los quintetos, y lo que estamos esperando es mañana jueves y el viernes a terminar la semana y dar la primera convocatoria de 11 jugadores uh-huh. y la segunda para la final, una vez que, si Dios quiere, nos clasifiquemos. Juan de, ahora mismo no me gustaría estar en tu pellejo para esa para hacer esa convocatoria, ¿eh? No, la verdad que es un maltrago porque los críos, tú sabes, todos quieren jugar, quieren participar, pero yo se lo expliqué ayer, que no deja de ser una fiesta para los 17, estén convocados, lesionados, los convocados, los quiero todos en el banquillo, es decir, los que van a jugar, se van a jugar, para que sean partícipes de la fiesta, ¿no? Tanto jugando en pista como en el banquillo. Le expliqué más o menos lo que pasó en la final de Copa Europa o de baloncesto, que los jugadores que están fuera también están en la misma tensión que los que están jugando dentro. Uh-huh. Y cuando termina el partido, si el equipo es campeón, somos campeones todos. El que ha metido 20 puntos, el que ha metido 4, el que está en el banquillo, el que ha ayudado para entrenar, en fin, todos somos campeones. Y deben de comprenderlo que estamos empezando una etapa nueva y el deporte es así. Y el que se lleva el mal trago al final, pues es uno, ¿no? El viernes por la noche, pues te tocará no dormir. Cuando y ahora llega, como decimos, esa fase final, esa final a cuatro, con esa ventaja que da pues jugar en casa, ser el anfitrión, ¿qué tenéis preparado como organizadores para pues la jornada del sábado? Lo llevamos bastante bien. Gracias a nuestro patrocinador, a Fercabe, y al Patronato Municipal de Deportes, que se está volcando con nosotros, tanto Jorge Caro como Víctor Chávez y como Luis, se están volcando en el evento, y ya tenemos prácticamente todas las cosas, digamos, medio terminadas. Obligación del que organiza son 4 placas de agradecimiento por la participación, que ya las tenemos ya determinadas. Hay que ofrecerle, evidentemente, tanto al equipo arbitral como al equipo que nos visitan, servicio de agua, vestuario, evidentemente, ducha, balones y unos picnics para el almuerzo para que la mañana, pues, vale, sea un poquito más amena, aunque después cada padre traiga su comida para su hijo, pero cada uno va a llevar un picnic con un bocadillo, fruta y refresco, acuario y demás. Y después la delegación de baloncesto gavitana, mega acompañada por la secretaria, porque el presidente está en Madrid preparándolo para el Mundial de Baloncesto, viene con los trofeos y hacen entrega de un trofeo para el ganador y un trofeo para el subcampeón. Es decir, los equipos se llevarían una placa de recuerdo, de ubrique, más los trofeos de campeón y subcampeones. Y la verdad que yo creo que va a estar bastante bonito porque van a venir equipos, digamos, de todos los rincones de la provincia, porque viene la línea, viene Alcalá, de la parte del campo de Ibartá, la gimnástica y nosotros. En un principio no lo ha aumentado, era San Lucas, pero por motivos personales no se ha podido desplazar porque tiene otro evento más importante según ellos, y el tercer invitado pues ha sido la gimnástica, que era el tercero del grupo. Y más o menos lo que queremos es eso, recibir a los equipos como se merecen, cordialmente, nombraremos, que creo que va a ser Cándido, que se va a encargar en la pista de organizar un poquito, de recibir a gente, para que nosotros nos dediquemos más al juego del partido. Y lo que te comentaba, más o menos, agradecer siempre al patrocinador y al Patronato Municipal de Deporte, que se ha volcado en el primer momento que se lo comunicamos, ¿no? Uh-huh. En lo deportivo, Juan, ¿de qué nos puedes hablar de los rivales? Bueno, pues Alcalá, que es el primer semifinal nuestro, tiene un niño que ha estado este año en la selección gaditana, que se llama Antonio, que lo conocemos. El sábado pasado pues fui a verlo a Jerez a jugar, y Ángel estuvo también hace 2 semanas antes viéndolo, así que más o menos pues lo hemos seguido cómo juegan. Sabemos sus esquemas, sabemos los quintetos que sacan, así que lo hemos estudiado. Y sabemos que es un rival duro, porque los equipos de Alcalá, bien conocidos, sabemos que son equipos peleones, duros, pero hay que jugar a la final, a las semifinales, hay que lucharla y hay que ganarla, que aquí no se puede dar por ganar o nada, porque te lleves 18-0. Menos pintado, pues, que hace un mal cuarto y el otro hace un buen cuarto y pierdes el partido. Respecto a los otros equipos, la línea tenemos menos referencia, la gimnástica sí, porque se ha enfrentado este año en nuestro grupo 3 veces, y la línea, pues tenemos referencia de pre-mini del año pasado. Sabemos que tiene un crío alto y 2 jugadores pequeñitos, que son los que mueven el equipo, y los demás, pues, por el estilo, como todos los equipos, pues, peleones, luchadores, y que presionan, que tiran, así que más o menos, pues, son las referencias que tenemos. Como tenemos la suerte que es en casa, pues mandaremos a alguien que suba un ojito al partido de la pista A, confiando en que nosotros clasifiquemos para saber un poquito más de ello de cara a la final. Juan, por el hecho de haber sido imbatidos en la liga regular y ser anfitriones, ¿somos favoritos? En un principio sí, pero nosotros se lo dijimos a los niños, que el favorito es la cancha. He quedado todo, tenemos un equipo aguerrido, tenemos un equipo bueno, compensamos en todas las líneas, creemos que tenemos una opción muy bonita de hacerlo. Creo que es la segunda final a 4 que se disputa en Ubrique en los 30 años de historia del Cabo, y tenemos que aprovecharla. Nosotros lo vamos a dar todo, estamos súper ilusionados, como si esto fuera sido la Final Four de la Euroliga, porque para los niños la verdad que es súper importante. Tuve la motivación de los niños, que llevan un mes sin falta a entrenar, entrenando a tope, termina el entrenamiento y te pregunta, ¿ya se ha terminado? Así que se le hace corto, así que lo vemos que están muy ilusionados. y lo tenemos que dar todo por ello, porque sería un palo muy gordo, la verdad, que perderlo. Evidentemente, esto es deporte, y si se pierde, pues ahora que es campeón y ya está. Uh-huh. No queda otra. Física y mentalmente llegan como toros tus jugadores, ¿no? Bien, bien. La verdad que lesiones cero. Evidentemente, tocamos madera, que nos quedan dos entrenamientos. Lesiones cero, enfermedad ahora mismo, solamente tenemos a un jugador que tiene la garganta un poquito mal, y los demás, pues, están todos a tope. Uh-huh. A tope, y la verdad es que, y muy bien, la verdad es que lo te comentaba antes, han subido dos o tres escalones ciertos jugadores, para no nombrar a ninguno, y la verdad que esos cinco o seis jugadores han arrastrado a los otros cinco o seis que te comentaba, ¿eh? Y entonces, claro, más o menos todo el mundo se ha subido, digamos, al nivel que exigíamos en principio de temporada, ya allá, el 29 de agosto. Uh-huh. Bueno, las semifinales serán a las 12 del mediodía en el pabellón y la final a las 4 y media. Dos partidos en el mismo día para estos jóvenes jugadores. ¿A ellos les gusta este formato más que el tradicional o a doble partido? Bueno, yo pienso que es más bonito porque hay más ambiente en el pabellón. Ten en cuenta que de entrada pues vienen cuatro equipos con sus correspondientes padres, directivos, amigos, conocidos, porque más o menos en este mundillo nos conocemos todos. Por parte del ayuntamiento en va a venir gente, patrocinadores, padres, familiares, el ambiente va a ser bonito. Nosotros partimos, entre comillas, con una pequeña ventaja, como te comentaba antes, que al tener más jugadores, yo puedo dejar descansar dos jugadores en semifinales, pensando siempre que te clasifique, evidentemente. Uh-huh. Y yo puedo partir la final con tres y cuatro jugadores que no han participado en semifinales, por lo cual están descansados. Los otros equipos yo creo que no. Van a venir con 11 o 12 jugadores y serán los mismos tanto semifinal como final. Y entonces, claro, yo pienso que por esa parte sí partimos una pequeña ventaja. Evidentemente no la hemos ganado, ¿no?, durante la temporada. Claro. Pues nada, ya para despedirnos, Juan, de tan solo hacer un llamamiento a los aficionados al baloncesto, pues para que acudan el sábado a apoyar a su equipo, ¿no? Sí, hombre, la verdad que sí. Y no, sin agradecer siempre a todos los niños por el esfuerzo que han hecho desde el 29 de agosto hasta ahora. Los padres, que sin ellos, pues evidentemente no nos podemos desplazar ni podemos estar todos los días aquí. Ángel, Prieto, a mí por el trabajo que hemos realizado, los patrocinadores, tanto Fercabe como nombré antes, al Patronato Municipal de Deportes se ha portado bien, y a ti también por las entrevistas que hemos realizado, digamos, durante la temporada con los niños allí en directo. Esperemos que el lunes o el martes pues tengas allí cuatro o cinco niños con el trofeo en las manos y los puedas entrevistar y sea el fin de temporada como esperado, vamos. Eso es lo que te iba a comentar, que todavía nos queda una pendiente, una entrevista pendiente, se gane o se pierda, ¿eh? No, por supuesto, sí. Hay que saber ganar, hay que saber perder, evidentemente, claro, a nadie le gusta perder, pero bueno, hay que estar aquí, nos dejamos en deporte, van a venir tres equipos que son amigos nuestros, que nos conocemos de otros años, entrenadores que son, digamos, que han sido jugadores que yo me he enfrentado a ellos, en fin, que nos dejamos ese una familia de baloncesto a nivel provincial y que el sábado sea un espectáculo y que gane el baloncesto. Uh-huh. Pues nada, Juan, pues nosotros te deseamos toda la suerte del mundo a ti y a tu equipo y te damos las gracias por atendernos y nada, pues lo dicho, que ese sábado ya podamos tener un campeón provincial aquí en nuestra localidad, otro campeón provincial. Pues muchísimas gracias y allí te espero allí para que tú estés también a pie de pista. Muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Y ya fuera de tiempo nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz jornada.